Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Es hora del cambio. Y yo lo haré posible. ¡Vota por mí! ¿Qué pues, mijita? Las mujeres no se portan así. Mi amor, ¿y si me das la prueba de amor? Uy, tanta curva y yo sin frenos. Porque no somos objetos. Alteramos el sistema. Porque somos libres de decidir. Alteramos el sistema. Porque no somos simples electoras. Alteramos el sistema. Porque el sistema no da para más. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Mujeres alterando el sistema. En la franja radial Infractoras de Mentes. Todos los jueves de 4 a 4 y media de la tarde. Por la 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura. Buenas tardes con todos, esto es un nuevo programa de Frecuencia Subversa, todos los martes a las 4 de la tarde por la radio de la Casa de la Cultura, porque nuestra arma es nuestra palabra. ¿Cómo están todos y todas? Bueno, el día de hoy vamos a conversar un poco de la banda quiteña Brigada Roja, una banda de punk. Y también tenemos aquí un invitado muy especial, un compañero estudiante de Sociología de la Universidad Católica. El tema que vamos a hablar el día de hoy, continuando con la importancia de recuperar la memoria histórica de este mes de octubre, es hablar sobre el Octubre Rojo, la Revolución Rusa, ¿no? Bueno, continuamos, compañeros. Claro, vamos a reflexionar un poco acerca de este tema. Más adelante tendremos la entrevista, pero bueno, primero vamos a empezar con una pequeña reseña de la banda Brigada Roja. Bueno, es una banda quiteña que nace en el año 2004 en el barrio de San Juan. Esto es en el centro de la ciudad de Quito. Ellos, bueno, su género es el punk rock. Ellos son músicos autodidactas, empíricos, que digamos se reúnen entre los amigos y empiezan a hacer ruido, como ellos mismos dicen, ¿no? Ellos se catalogan, dicen, es Brigada Roja, es un nombre que nace precisamente de la lucha en esas calles del centro que nos vieron resistir y combatir contra el olvido. Nosotros empezamos desde muy guambras a llevar con orgullo el ideal de una sociedad más justa, de querer cambiar como hasta ahora el estado de las cosas, y nos cobijamos en esa bandera roja que para nosotros es el signo de la revolución, sin descartar la presencia y el compromiso de las diversas corrientes políticas y sociales que también buscan la caída de este sistema. Desde el año 2006 empiezan a hacer sus primeros temas propios, y bueno, viene como una segunda etapa de la banda. Empiezan esta nueva etapa con una canción que la realizan en homenaje a Jonás, un estudiante del Odilo Aguilar, que bueno, él en trascendió del anonimato y en defensa de la educación pública y contra las 2 horas de religión que en ese momento les daban a los estudiantes, él entregó, digamos, su vida, ¿no?, su vida para generar ese derecho de todos. Y es así que ellos, conmemorando a Jonás, empiezan esta nueva etapa a componer sus canciones propias. La banda tiene un disco que se llama Aquí Estamos, que lo lanzan, me parece, en el año 2010. Y bueno, ellos continúan su vida musical como banda aquí en Quito, ¿no? Vamos a pasar 2 temitas de ellos. Ahorita vamos a empezar con la primera canción, que se llama Luna Roja, de Brigada Roja. Yeah. Temita fue de los compas Brigada Roja, banda quiteña de punk rock. Vamos a continuar con la temática de hoy día. Esto es, como decíamos, sobre el Octubre Rojo. Bueno, como les había dicho al inicio, tenemos un invitado especial acá, un compañero que es estudiante de la Universidad Católica. Su nombre es Eduardo y bueno, nos va a conversar un poco desde su enfoque, ¿no? ¿Cómo se lee esta cuestión del Octubre Rojo y de la Revolución Rusa? Nosotros también partimos de recuperar todo proceso histórico, ¿no? Que sea muy determinante para el mundo en sí en general. Por eso es que también hablamos del 12 de octubre la vez pasada, ¿no? Y de esta cuestión de la Revolución Rusa rescatamos también estas posibilidades de construir otros tipos de poderes o poderes comunitarios, digámoslo, como pasó con los soviets. Además de dejar a un lado, ¿no?, esta idea de la cívica, de esa historia construida desde el poder. Y más bien volcarnos hacia la historia que lo construyen los pueblos con sus luchas, ¿no? Bueno, Eduardo, ¿cómo estás? Preséntate y a ver si nos conversas un poquito de este tema. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo, soy estudiante, como ya dijo, de la Universidad Católica. Y bueno, no es cierto, digamos que en cierto sentido, tratar de recuperar la memoria histórica como que es el tema de este que conlleva este programa de radio es muy importante, ya que últimamente se puede decir que en los libros de historia tradicionales que se enseñan a los niños en los colegios, digamos, la Revolución Rusa no ocupa un hecho histórico importante ni trascendental, ¿no? Importante de alguna manera recuperar esa memoria histórica es muy importante, ya que mucha gente a veces desconoce realmente cuál fue el papel trascendental que tuvo la Revolución Rusa en el siglo XX. Y entonces, en torno a eso, es importante recalcar que, bueno, la Revolución Rusa tuvo, digamos, como acontecimiento político y como momento político importante, tuvo varias interpretaciones, ¿no? Por un lado, hubieron lecturas que se hicieron, digamos, críticas desde el anarquismo, desde el liberalismo, críticas que también se hicieron desde la propia tradición marxista, que es a la que responde la Revolución Rusa, ¿no? Digamos, en el sentido de que las ideas que desarrollaron Marx y Engels en el siglo XIX, con toda su idea del comunismo, ¿no es cierto?, del partido obrero, de la clase proletaria, que de alguna manera tenía como fin alcanzar la emancipación de la sociedad y que conllevaba a la vez la disolución de todas las clases sociales, ¿no? Y justo a propósito de esto, digamos que fue muy importante lo que conllevó en el siglo XX todas las luchas, tanto teóricas como políticas, internamente dentro de Europa, que también tuvieron repercusiones, digamos, a nivel global, tanto como en Europa se estaban discutiendo estas cuestiones del comunismo, de la emancipación de clase, de la lucha. También aquí en Latinoamérica, digamos, en cierto sentido hay una lectura que se tiene, por ejemplo, de lo que fue la Revolución Mexicana, ¿no? Si bien, bueno, conocemos que la Revolución Mexicana fue en 1910, de alguna manera todas las problemáticas y todo lo que recogió esta Revolución Mexicana era de alguna manera una antesala de lo que también la Revolución Rusa posteriormente, ¿no? En el sentido de que usted tuviera una clase como sujeto político, ¿no? De cambio, de transformación, que era el campesinado mexicano en ese tiempo, en el momento de la Revolución de Rusia de 1910. Bueno, y en torno a eso, como lo dije antes, es muy importante como que rescatar, ver, tratar de analizar cuáles son las interpretaciones que se hicieron de la Revolución Rusa posteriormente, ya que, bueno, después de todo lo que fue el fin del llamado socialismo real, la caída del muro de Berlín, vinieron una serie de críticas que bueno, en cierta parte tenían razón. Por ejemplo, la crítica de que la Unión Soviética nunca fue socialista, sino que simplemente fue un capitalismo monopolista de Estado, como a veces se tiende a hacer esa lectura, ¿no? Y digamos que esa lectura en cierto sentido responde a las condiciones históricas por las cuales se fue desenvolviendo la propia revolución. Digamos que en un primer momento Lenin había planteado la idea del partido, la vanguardia, que tenía como fin justamente, digamos, concientizar las masas obreras que de alguna manera estaban alienadas por las propias dinámicas del capitalismo, de la fábrica, que de alguna manera no les permitía ver más allá de su condición subordinada. Entonces, bueno, en ese sentido Lenin planteó una línea política de interpretación, y a partir de eso se fue construyendo lo que fue la línea táctica que tuvo el Partido Comunista en soviético, a partir de lo que fue en primer momento, digamos, la insurrección de 1905, cuando se da la primera levantamiento obrero en Rusia, y posteriormente que fue totalmente socavado y por las fuerzas del zarismo en ese momento. Ese hecho fue muy muy importante, ya que a partir de eso hubo como un momento en Rusia de total quietud, ya que las masas obreras se veían ante una fuerte represión que había por parte del Estado zarista, y por tanto aparecieron unas ciertas líneas de reinterpretación, ¿no? Que de alguna manera todo lo que había planteado Lenin en su primer libro del Quehacer, donde está su teoría del partido, toda esa línea que era muy rígida de alguna manera como la planteaba, se comenzó a discutirse mucho el interno del propio Partido Comunista Bolchevique de Lenin, y como en otros círculos intelectuales comunistas de Europa. Ahí, por ejemplo, vale rescatar lo que fue la figura de Rosa Luxemburgo también. Rosa Luxemburgo, bueno, como sabemos, fue una líder comunista alemana, y ella de alguna manera fue muy crítica con la propia Revolución Rusa y con los propios planteamientos que hizo Lenin. Digamos, su crítica al partido no es muy rescatada, pero fue muy importante, porque de alguna manera Rosa Luxemburgo había dicho de que el partido, digamos, en su idea de que lo debe vigilar, lo debe controlar todo, de alguna manera planteaba la cuestión de que si los obreros no podían autónomamente ellos emanciparse, este partido de la clase obrera tenía el fin, a través de esta vanguardia, de inyectarles esa conciencia que no la tenía. Entonces Rosa Luxemburgo de alguna manera se cuestiona todos estos lineamientos que Lenin le había dicho, y dice que si de alguna manera vamos a pensar la verdadera emancipación de la clase obrera, debemos pensar lo que es la autodeterminación y la propia emancipación que van a hacer de los propios obreros. O sea, no, por último, no es que va a venir la Revolución Rusa, no es que se dio por que Lenin era un gran dirigente político o fue el gran ideólogo que estaba por detrás de todo. No, por último fueron las masas realmente que se sublevaron y que de alguna manera intentaron hacer ellos mismos la política, ¿no? Y creo que ese es el sentido real de la Revolución Rusa, creo que va por esa vía, no más de interpretarla por lo que dijo Lenin del partido, de la vanguardia, sino porque justamente las masas obreras en ese momento en Rusia estaban en una coyuntura política tal que les permitió apropiarse de lo político y hacer algo diferente, ¿no? Bueno, hay un momento insurreccional, un momento en el que las masas están en la calle y quieren hacer algo diferente, y de alguna manera eso creo que fue el espíritu real de la Revolución Rusa. Justamente como había mencionado antes, o sea, lo que aquí queremos quitar, ¿no?, de la historia es esta idea que se construye sobre ciertos personajes, ¿no?, sobre cómo dejar volcar todo un proceso social a uno o dos personajes, y dejar en claro cómo es los procesos sociales, cómo es la organización de la gente, en fin de cuentas la construcción de un poder popular horizontal, lo que realmente va transformando la sociedad, ¿no? De ahí pues que rescatábamos mucho el momento de la constitución de los soviets allá en Rusia, y de alguna forma también lo equiparábamos, como en ese momento Rusia también era bastante campesina, ¿no? Lo equiparábamos de alguna forma con lo que planteó acá Mariátegui en Latinoamérica, en la parte de Perú, de esta cuestión de los ayllus, ¿no? que son como estas organizaciones, con quien dice, de las familias ampliadas, territoriales, que tienen su autonomía, que tienen formas de gobierno más comunitario, ¿no? Más asamblearias. También creemos pues que hay un factor muy limitante, pero bueno, o sea, la historia se dio así, no hay otra posibilidad, que es la cuestión de este límite del eurocentrismo, eurocéntrico. Tanto las corrientes liberales positivistas como las corrientes críticas están como en el mismo marco del eurocentrismo, ¿no? Y también cruzadas por esta situación esta intención del universalismo que está presente en todos los planteamientos de las concepciones judeocristianas y también racionales, digámoslo, y que también está presente esta cuestión del humanismo, ¿no? Este poner al humano en el centro de la historia, por fuera de muchas cosas, y al humano en este caso sería occidental, o al humano desarrollado, o al humano de la vanguardia, ¿no es cierto? Siempre, bueno, acá críticamente tendemos a romper estas formas horizontales, verticales de concebir el poder, de concebir la realidad, y tratar como de hacer algo más horizontal, ¿no? Más equivalente, más equitativo. Bueno, no sé, compañero, si nos puedes ayudar diciendo, ¿por qué le dicen el Octubre Rojo? No sé si nos puedes explicar un poco sobre esto. O sea, bueno, el nombre de Octubre Rojo se diría que viene de que el momento de la Revolución Rusa fue justamente octubre. Digamos que en un primer momento, justamente retomando de alguna manera lo que, bueno, hay un filósofo, bueno, que no sé si lo conoce la mayoría de gente, que se llama Zizek. Entonces él tiene, de alguna manera, intentado hacer una lectura diferente a lo que, de las lecturas tradicionales y las críticas que se suelen hacer a la Revolución Rusa y a la figura de Lenin. Y entonces él plantea la idea de que, si bien tenemos que repensar el momento político que se fue la Revolución Rusa, lo principal es rescatar que hubo un Lenin en el momento que estaba exiliado en Suiza, digamos, justo antes de la Revolución de Octubre. Hubo la sublevación en febrero, digamos que hubo un gobierno provisional que logró derrocar al zarismo y se constituyó un gobierno que de alguna manera no rompía con la línea democrática parlamentaria, sino que quería de alguna manera seguir retomando la línea del desarrollo político democrático burgués. Entonces Lenin justamente se opone radicalmente, pese a que estaba exiliado desde allá, y regresa a Rusia justo en octubre, ¿no? Y ahí escribe un texto que creo que es muy importante de alguna manera rescatarlo para justamente la memoria histórica que tenemos, que se llama Las Tesis de Abril. Y en este libro Lenin plantea la idea de justamente del todo el poder a los soviets. Y en torno a esa idea es lo que en primer momento la Revolución Rusa se organizó, ¿no? Más allá de las formas estatales que después adoptaron y las formas burocráticas que terminaron degenerando todo eso, creo que lo importante de la Revolución Rusa fue ese momento, ¿no? Que Lenin proclama todo el poder a los soviets y que los obreros de alguna manera intentaban ellos mismos a través de sus consejos crear una democracia directa que justamente se oponía a esta y rompía radicalmente con esta democracia burguesa parlamentaria que estaban implementando en un primer momento en la sublevación de febrero que hay en la Revolución Rusa. Y en torno a eso, digamos, viene el momento álgido de la Revolución, digamos, que es el momento de octubre, justamente cuando se logra derrocar este gobierno provisional y los dirigentes del partido, junto con las masas obreras, logran crear el primer gobierno, como ellos lo denominaron, el primer gobierno rojo, proletario en la historia mundial. Bueno, qué chévere, ¿no? Nuevamente, como ya lo dijimos, nosotros y nosotras nos quedamos pues con la, siempre en todo proceso histórico, nos quedamos pues con la lucha de los pueblos, con la gente que pone el cuerpo, que pone la mente, que pone sus sueños. Igual creemos, al menos yo creo, que la posibilidad de la transformación de la vida es justamente las cuestiones utópicas, aquello que parece un sueño, aquello que desde la real política dicen, chuta, no, ¿qué estás haciendo? Estás loco, eso no puede ser, eso no puede pasar, ¿no? Ahí donde hay utopía, donde hay sueños, es donde hay transformación de la sociedad. Y justamente es ahí donde el poder ataca más fuerte, ¿no? Destruyendo, matando, como hace la típica práctica del poder. Sin embargo, es ahí, ¿no? Es ahí, en los sueños, en las utopías, donde están las transformaciones sociales. ¿Quieres decir algo más, compa? Y para continuar. Claro, bueno, aquí sería importante como recalcar que todo proceso histórico, todo proceso revolucionario de lucha también hay que reflexionarnos de manera crítica, ¿no? Como decía el compañero en un principio, la Revolución Rusa ha sido criticada desde varios frentes y eso tampoco se puede homogeneizar, ¿no? O sea, es muy importante partir y tomar en cuenta desde dónde se realiza la crítica, desde qué sectores y qué, a dónde apuntan todo esto, ¿no? O sea, en lo personal, bueno, yo sí, digamos, he visto el proceso ruso también de manera muy muy crítica, ¿no? Que como sabemos, llegó a ser también un gobierno bastante autoritario, ¿no? Sobre todo ya cuando viene la época de gobierno de Stalin. Y digamos, en ese momento sí, para mí sí es como realizar una dura crítica ante esas formas verticales y totalmente autoritarias. Sabemos la persecución, los asesinatos que existió en esa época, ¿no? Donde, digamos, cualquier persona que opinaba algo diferente también era encarcelada, era asesinada. Entonces eso tampoco podemos dejar de lado de la historia de la Revolución Rusa. Sin embargo, también considero que es importante reflexionar acerca de este tema, ya que tuvo una influencia importante en el mundo. Y bueno, aquí en Latinoamérica influyó para que se den otro tipo de procesos revolucionarios, ¿no? O sea, en América Latina la Revolución Rusa tiene una influencia muy importante y eso tampoco no lo podemos dejar de lado. O sea, también desde ahí es importante estudiarla, retomarla y seguir reflexionando. Muy bien, muchas gracias. Compa Eduardo, ¿tienes algo más que decirnos ya para cerrar? Y si no, igual te agradecemos mucho por haber venido acá. Sí, bueno, y por último, lo que quisiera terminar como una conmemoración a la Revolución Rusa y de alguna manera también recuperando de alguna manera el pensamiento de Lenin, que pese a que es muy criticado, tiene algunas líneas políticas que es muy importante. Entonces, bueno, cito para terminar una frase del libro de Zizek, donde Lenin, justamente este Lenin delirante, como Zizek lo llama, le pide a las masas obreras, las masas proletarias, audacia, audacia y más audacia. Justamente creo que eso es lo que necesitamos para cambiar y transformar de alguna manera nuestra sociedad. Gracias. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Y continuamos, ¿no? Para finalizar, ¿qué nos tienes que decir, compañera? Bueno, les recuerdo, este programa de radio se llama Frecuencia Subversa y pueden escucharnos todos los martes a las 4 de la tarde por la radio de la Casa de la Cultura o también vía online en www.radiocasadelacultura.com.es. No se olviden de escucharnos el próximo martes porque nuestra palabra es nuestra arma. Vamos a despedirnos con una cancioncita más de Brigada Roja, banda quiteña de punk rock. Esto se llama Nuestra Historia. Nos vemos, compas. Gracias por escucharnos.